en Antioquia, la costa y en el valle, en todas partes me llaman el pirata. Y porque me gusta el aguardiente y suavecito gozar con las muchachas. Porque me gusta el aguardiente y suavecito gozar con las muchachas. Tomemos fuerza y el aguardiente, que la vida del bohemio es buena. Tomemos fuerza y el aguardiente, que borracho me olvido de mi pena. Aguardiente, la copa del bohemio, que consuela a los tristes de la vida. Y yo por eso vivo tomando este licor que a la parra me convida. Y yo por eso vivo tomando este licor que a la parra me convida. Tomemos fuerza y el aguardiente, que la vida del bohemio es buena. Tomemos fuerza y el aguardiente, que borracho me olvido de mi pena. Por mi morena tan linda y cariñosa, yo me emborracho en mis horas de parranda. Y aunque me cueste perder la vida, jamás olvido los besos que me daba. Y aunque me cueste perder la vida, jamás olvido los besos que me daba. Tomemos fuerza y el aguardiente, que la vida del bohemio es buena. Tomemos fuerza y el aguardiente, que borracho me olvido de mi pena.